El gran pez. Vamos directamente entonces, sin ningún tipo de preámbulos, más allá de algunas noticias que vienen surgiendo hace algún tiempo, y esta semana en particular, es por eso que nos comunicamos con nuestro entrevistado del día de hoy. Es licenciado en Relaciones Internacionales durante más de 10 años, fue responsable del área internacional de Canal 3 y de TN, ha trabajado como columnista en radio, como productor en televisión, tiene su portal en internet que se llama observadorglobal.com. Estamos hablando de Andrés Repetto. Hola Andrés, mi nombre es Ariel, Pablo está con nosotros también, ¿cómo te va? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bien, ¿y vos? ¿Todo bien? Bien, bien, lo más bien, acá trabajando un poco en casa, en el jardín. Eso te iba a decir. Las tareas que durante la semana es imposible. Mirá, claro, yo pensaba, digo, un tipo que se dedica a la política internacional, que hace un sábado a las 4 de la tarde con el sol acá, digo, estará encerrado viendo qué pasa en el mundo, o en este caso haciendo... Ya trabajé en la mañana bien temprano para el portal, sí. Y ahora estaba sacando, limpiando el jardín que me mudé hace poco y hay más basura que cosas, saludando a mi suegra que nos viene a visitar de sorpresa y todas esas cosas de familia. Está bien, me parece muy bien. Bueno, primero te agradecemos por atendernos. No, un placer. Está bueno para nosotros que estar hablando con vos. Y para meternos así ya un poco de lleno en algunas de las cosas que han venido sucediendo, te quería preguntar, básicamente, bueno, se ha anunciado esta última semana que se terminó la guerra en Irak, pero ¿se puede decir que se terminó la guerra cuando Estados Unidos dejó tantos soldados allá? No, la realidad es que no. Lo que pasa es que es interesante cómo se anuncian las cosas, ¿no? Es decir, se retiraron los últimos miles de soldados que estaban generando combate o destinados al combate. Al mejor estilo Bush, Obama había anunciado hace un tiempo atrás que la misión había sido cumplida y por eso a fin de agosto se iban a retirar de Irak. La realidad es que quedan 50.000 soldados estadounidenses todavía en Irak, hasta en principio hasta el 2011, que está empezando a llegar un ejército paralelo de hombres armados para custodiar a todas las personas que están trabajando en la llamada reconstrucción. Así que no, la guerra no terminó. De hecho, justo cuando se estaban retirando las tropas de combate, el día antes murieron 60 reclutas iraquíes por el atentado de un suicida de Al-Qaeda, ¿no? Entonces, la realidad es que a los iraquíes les va a quedar una situación de muchísima inestabilidad en lo político, porque no hay una unidad política firme, y aparte de mucha estabilidad militar, porque Al-Qaeda, o lo que vos quieras llamar, digamos, que le están poniendo las bombas, si lo hacían en su momento con 168 soldados, lo van a seguir haciendo con los 50.000 y con un muy débil ejército iraquí, así que la realidad es que no, y el costo es alto. Murieron más de 100.000 civiles, murieron más de 4.400 soldados, en su gran mayoría de Estados Unidos, y en su gran mayoría por atentados con las bombas en los caminos, y creo que son cifras que se podrían subir mucho más, ¿no? Porque la verdad es que nadie sabe muy bien cuántos civiles han muerto. Hay distintas organizaciones que hablan de eso, pero nada, han generado un monstruo peor al que decían que iban a combatir. Los iraquíes lo han padecido durante todos estos años y creo que Occidente todavía no se dio cuenta el costo que esto va a tener para todos nosotros, ¿no? Porque gracias a esa invasión, yo lo vengo diciendo hace muchos años, ¿no? Gracias a esa excusa de las mentiras de las armas de destrucción masiva, han generado una nueva camada de terroristas, ¿no? Que se han entrenado con luchando con los soldados estadounidenses y matando civiles. Claro, y no en un campo de entrenamiento, sino directamente con ellos. Y aparte, digo, ¿de qué misiones cumplidas estás hablando cuando fueron miles los civiles que murieron a los que supuestamente se iban a liberar y democratizar, ¿no? Yo desde el primer día de los bombardeos me preguntaba, digo, ¿cómo democratizás y liberás a un tipo que primero le tirás una bomba sobre la casa, ¿no? Sí. Porque muy inteligentes demostraron no ser las bombas tan inteligentes, porque los muertos no son mujeres y niños y hombres, sino son daños colaterales, ¿no? Entonces, en un nuevo léxico durante la guerra, este, en Gran Bretaña, cuando hay un atentado, dicen incidente. Claro. Y bueno, es parte de toda esta nueva sanata que nos toca vivir. Toda, ¿no? toda esta cuestión discursiva. Yo estaba pensando, en realidad tenía dos preguntas, ¿no? Primero, ver si a una guerra se la puede medir desde el lugar de cómo comprobar los resultados. O sea, de acuerdo a lo que decía Bush en su momento, que era para liberar y para democratizar el país, y ver lo que queda hoy. Y tenía otra cuestión que también es, ¿no es un poco aceptar también de que esta guerra es imposible de ganar? ¿Retirarse y dejar el país así como está? Bueno, sí, en realidad creo que no la han ganado, y creo que los que la han perdido, chiquitina, más aún, son los iraquíes, que les han sacado un dictador sanguinario que estuvo muchos años en el poder gracias a Occidente, y como te decía, le dejaron un monstruo peor. Uh-huh. No lo han ganado, y es muy difícil para un ejército regular ganar una guerra de guerrillas. Es decir, yo creo, nunca fue la guerra de Obama, y por eso se está retirando y no le teme, y no va a tener tanto, al contrario, no va a tener costo político, sino quizás algún rédito, porque la gente en Estados Unidos estaba cansado de la guerra. Claro. Pero ahora ellos se tienen que enfocar en la guerra de Afganistán, que también da la impresión, por lo que dicen los propios afganos y muchos militares, que la están perdiendo como la perdieron en su momento los soviéticos. Sí. Entonces muchos de los soldados que sacan de ahí los van a tener que mandar a Afganistán, ¿no? Pero es complicado para, no sé, es parte militar, digo, pero para un ejército regular ganar una guerra de guerrillas con gente que se te esconde en las cuevas como en Afganistán. En Irak, supuestamente, por el terreno debería haberle sido más fácil, claro, pero no fue así, ¿no? Uh-huh. Sí, sí, es verdad, ¿no? Eso teóricamente era más urbano. Lo que pasa es que uno hace los grandes análisis y murió tanta gente, ¿no? No sé, Juan. Sí, tengo un asunto casero. ¿Qué pasó? Bueno, pero ahora viene mamá. Ahora vamos. Estás ahí, estás a full, estás con nosotros, estás con como padre. No sé, la verdad es que el panorama es sombrío, y ya hoy, digo, a los pocos días que se fueron estas 50.000 tropas de combate, empezaron a debatirse ahora qué les va a pasar, ¿no? ¿Entendés? ¿Qué les va a pasar a los iraquíes que se quedan? Claro. Por ahí, yendo hacia otro lugar, hacia otras las noticias que han pasado, inclusive leyendo en el mismo portal que tenés, el observadorglobal.com, hemos leído en esta, uh-huh, en esta semana una nota que tiene que ver con esto de los desastres que están pasando en Rusia, y que en realidad también lo adjudican a algo que ya muchos vienen diciendo hace algunos años, pero que como que todavía no está comprobado, es que hay otro arma de destrucción masiva que, ajá, ya no existe, o sea, que ya no tiene que ver con lo que ya se venía hablando, sino, bomba, claro, sí, con las bombas y eso, sino sí, con cuestiones que tienen que ver con lo climático, ¿no? El título era incendios en Rusia, entre preguntas, obra de Estados Unidos. Claro. Y el tema es que el peor momento de los incendios, algunos científicos rusos que están nombrados por David Posadas, que es el autor de la nota en el artículo, denunciaron que detrás de los incendios estaba Rusia, perdón, discúlpame, estaba Estados Unidos atrás. Juan, yo estoy hablando en la radio, ¿dale? Sí, me dice entonces. Estaba Estados Unidos a través del sistema HAARP. El sistema HAARP es un sistema supuestamente que posibilita la manipulación del clima, claro, y eso supuestamente habría provocado... Bueno, Andrés. Perdóname, No. Pido perdón a los oyentes también. No, ni te preocupes. Bueno, no te preocupes, si querés... ¿Algo le pasa? Que me han dejado solo. No, por eso. Y recién se cayó mi hijo y se cortó el labio. No, por eso. Bueno, ya está. Bueno, vení. Se golpeó la cabeza conmigo, chicos. ¿Qué Andrés, no te preocupes, si querés te dejamos. Sí, perdón, disculpa, aquí. Nunca me pasó. No, te hagas ningún problema por eso. No, el tema es, y te la acuerdo acá porque será un papel. Sí, por eso, no te preocupes, pero no vas a ser papel. Tiene que ver con un sistema y la supuesta modificación del clima. Uh-huh. Están acusando a los científicos rusos a Estados Unidos de tener el poder de modificar el clima, y eso supuestamente fue lo que generó los incendios en Rusia. Claro. En el artículo, siempre un poco ligado a más a la ciencia ficción que a lo que uno podría comprobar, porque si eso es realidad, Rusia tendría que estar denunciando un ataque por parte de Estados Unidos, ¿me entendés? Si eso se pudiese comprobar. Claro, claro. Es decir, la denuncia fue hecha por los científicos. Ellos todavía no han mostrado las pruebas, pero se volvió a hablar del sistema HARP, que es este sistema a través del cual Estados Unidos podría modificar el clima y con eso generar desde un incendio a un terremoto. Como estos científicos los denunciaron la semana pasada, me parecía interesante volver a debatir el tema del sistema HARP. Claro. Tanto se habló al final de la Segunda Guerra. Es la primera vez que dos científicos rusos acusan de esta manera a Estados Unidos de la manipulación del clima, ¿no? Si esto es real, la verdad que es un gran tema. Claro. Pero bueno, por ahora queda más en la ciencia ficción que en la realidad, porque nadie tiene la prueba, nadie se anima a señalar esto, ¿no? Pero la realidad muchas veces supera la ficción, esto está claro. Claro, bueno, el tiempo imagino que terminará de definir algunas cosas. Escúchame, si no imagínate cómo empezó la guerra de Irak, ¿no? Con un tipo que decía que Saddam Hussein en 40 minutos tenía acceso a una bomba atómica. Claro. Y por eso generaron una guerra que murieron decenas de miles de civiles y las armas de destrucción nunca llegaron. Todo fue una pantomima. Agarraron al dictador abajo de una cueva, que era todopoderoso, en un juicio con cero garantías de nada. Lo colgaron. Y esa era la justicia que supuestamente querían impartir. Bueno, ahora se han ido del país, por eso digo, ampliamente la realidad supera la ficción. Y vos me preguntás del HARP, y claro, genera mucha inquietud, las acusaciones están hechas, pero y nadie, por lo menos por ahora, puede comprobar que Estados Unidos tenga ese poder, ¿no? Pero bueno, la denuncia fue concreta, la acusación fue concreta por parte de un científico ruso, ¿no?, la semana pasada. Bien, Andrés, aparte de observadorglobal.com, vos estás armando, me decía la productora que habló con vos, Luciana, estás armando un portal, pero que tiene que ver con noticias nacionales, ¿puede ser esto? Mira, sí, gracias por preguntar, es una sorpresa para el lunes. Ajá. Pero el lunes estamos lanzando un portal de noticias nacional. Cuando lanzamos Observador Global, yo lo hacía porque creía que había muchas cosas para comunicar, que a veces los grandes medios internacionales está mucho por lo urgente y no por lo importante. Cuando hicimos Observador Global, yo quería aprender cómo el cambio climático nos va a afectar a nivel social, político y militar, ¿no? Uh-huh. A mí me queda clarísimo que todo en los próximos años vendrá por ahí. De hecho, el Pentágono y Rusia han cambiado sus estrategias militares sabiendo que todas las guerras serán por los recursos naturales. Y entonces hicimos viajes y hablamos con la gente que sabe y con los nuevos líderes, que son los científicos, y viajamos a la Antártida y viajamos a los glaciares en Bolivia, y siempre fue la idea de comunicar algo distinto, y esto es lo que nos está pasando también a nivel nacional. Yo no voy a hablar de política nacional porque para eso están los periodistas que saben, pero sí estoy dirigiendo un portal que va a tener máxima participación de todos nosotros, pero cuando digo todos nosotros digo de la gente, a través de las redes sociales, como ningún medio en la Argentina le está dando la posibilidad a la gente que participe. Y eso van a ser el lunes, obviamente bien temprano por la mañana. Uh-huh. Y te cuento el nombre, que todavía no lo dije, pero se llama notio.com.ar. Esto es a partir del lunes, que está online. Y bueno, y esperamos que los que tengan paciencia para entrar el lunes en este portal de Noticias Nacional se van a encontrar con creo una manera diferente de comunicar y con otros temas que hoy creo que los grandes medios le dan la espalda. Creo va a ser un medio realmente federal, con muy, muy apoyado en lo medioambiental de la Argentina y con una participación, te voy a decir, que creo que hoy no está dando ningún medio en el país. No lo sé por qué, ¿no? Yo entiendo que, y he aprendido que hoy el nuevo medio tiene que ver con la participación de la gente, ¿no? Y a eso apuntamos con Notio. Va a haber que seguramente el día uno modificar, arreglar y mejorar 80 millones de cosas, sí. Pero una vez aprendí en una charla de expertos de Internet que en Internet, a diferencia del laburo que hacemos a veces en la tele y en la radio, en Internet el que gana es el primero que se equivoca. Quizás por eso ahora estoy más a full con Internet, ¿no? Porque los errores se perdonan un poco más. Puede ser. Entonces decíamos, observadorglobal.com es el portal que ya todo el mundo conoce. A partir del lunes, entonces, nokio.com.ar, me dijiste. notio.com.ar, notio.com.ar a partir del lunes. Así que nada, si querés el lunes volvemos a hablar y te cuento sobre la nota y el informe especial que preparamos para el lanzamiento, que es algo que a los argentinos nos tiene que importar muchísimo, ¿no? Pero bueno, si querés hablamos el lunes y te cuento todo. Hablamos con Andrés Repetto, entonces realmente te agradecemos el contacto, más allá gracias, de... Gracias, perdón por los problemas familiares. Olvídate. Juan, con un chupetín se le arregló el golpe en la cara. ¿Sí? Olvídate, eso está todo bien. De verdad, gracias Andrés, y bueno, nos estamos comunicando un placer, entonces. Chico. Hablamos nuevamente. Gracias, cuando ustedes quieran. Un abrazo. Dale, un abrazo, hasta luego. Pasaba Andrés Repetto entonces acá, observadorrural.com, Notio era, Notio, con T, notio.com.ar para noticias nacionales. A partir del lunes, mirá, viste, sin saberlo, sacamos una primicia. Una primicia. De algo que quizás puede estar bueno, es cierto eso que a veces la participación no es como se plantea, digamos, o los medios no generan esa participación en la gente o muestran otras cosas. Bueno, está bueno que se haga eso, sí, y que sea una nueva alternativa. Es verdad, los medios o internet tiene un poco más de esa libertad para hacer cosas, que quizá o ni la radio o la tele mucho menos te permite. Está claro, igual que ahora hay algunos que abrieron un poco la comunicación con los oyentes o con el público en general, pero está como muy guionado eso, ¿no? Todo está como muy orientado a un solo lugar. Digo, si vos, aparte, hasta como, viste, en esta cuestión de la pelea con el gobierno y los medios y qué sé yo, ya hay medios que vos lees los comentarios, viste, y hacen siempre lo mismo. Claro. No importa lo que sea la nota, esto, lo otro, ya siempre lo mismo. Si vos podés desde la noticia despegarte un poco de eso, creo que podés generar otra historia, ¿no? Otra cosa. Así que bueno, le agradecemos nuevamente a Andrés Repetto. Vamos a escuchar Jigsaw Fall Into Place de Radiohead. Después nos vamos a una tanda y volvemos con la última media hora del programa. Between the notes, the beat goes round and round.